Comenzamos en el programa del día de hoy, en directo desde los tribunales, con la audiencia que tenía por finalidad definir si Eduardo Horacio Rodríguez iba a tener la posibilidad de quedar en libertad. Recordemos que fue detenido la semana pasada por violar la orden de restricción que pesaba sobre él. Finalmente, hace instantes se confirmó que va a seguir detenido. Le fue denegada la excarcelación. Estamos en contacto con Anaí Tanguiquian, la víctima de este personaje, para sobre todo saber cómo está ella en este momento. Anaí, Ariel y Juan, te saludamos en el mañanero. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Los escucho un poco bajito. A ver, ahí te subimos. Estoy bien, dentro de todo estoy bien, porque bueno, le negaron la excarcelación a esta persona y que esté... Hola, se nos cortó. Bueno, mala suerte. ¿Vamos a ver Anaí? No, vamos a cerrar, establecemos bueno, ahí ahora. Estamos hablando con Anaí y ahí, bueno, lo poco que pudo decirnos era esto, que sí, está confirmado. Le fue negada la excarcelación a Eduardo Horacio Rodríguez, quien durante casi 2 años hizo padecer las mil y unas a Anaí. Esta decisión fue adoptada hace un ratito nada más por el titular del juzgado de garantías número 4, Juan Tapia, que era el que estuvo de turno cuando Rodríguez se comprobó que había vulnerado la orden judicial de restricción. Estamos tratando de volver a comunicarnos con Anaí. Siempre ahí en la zona de tribunales hay complicaciones con la señal. Estamos viendo a ver si ahora sí, Anaí, nos volvés a escuchar. Ahora sí los escucho, ¿no? Les decía sí. Que para mí es la única posibilidad que él esté detenido, que no es lo deseable que esta sociedad reprima con la cárcel y que habría que proponer otras opciones, pero realmente hoy por hoy es la única opción que tenemos las mujeres de vivir en paz. Sí, a ver, y esto no es nuevo, digo, si, bueno, quienes te conocemos no nos sorprende escucharte decir esto, pero que en este momento, que con esta situación tan complicada, vos estés firmes con esta idea de que el tema de la cárcel, de la pérdida de libertad, no resuelve nada, sino que hay que buscar otras vías, pero que claramente en este momento, por el bien de tu integridad, no hay otra alternativa, no hay absolutamente nada más que se pueda hacer. Sí, claro, hoy por hoy no existen los mecanismos y por suerte llegamos a tiempo. Yo no soy una víctima más de las víctimas fatales que deja la violencia de género en Argentina en cada 30 horas, por suerte. Lo que pasa que, bueno, fue todo un penar para mí hasta irme de la ciudad para que esa persona no me estuviera lastimando de distintas maneras, ¿no? Ana, ¿y cómo sigue tu vida ahora? ¿Cómo es esto de volver de a poco, aunque sea, a, podemos llamarle la normalidad? ¿Cómo es tu cotidianidad? Sí, yo estoy en otra ciudad, así que tendré que ver qué hago con respecto a eso, si vuelvo y pensar que entre 15 días la Cámara resuelve si confirma el fallo de Tapia. Sobre la no excarcelación de esa persona, más después lo tienen que juzgar por esta causa, condenarlo, más la otra causa por todos los hechos anteriores. Así que no es que yo he recuperado la tranquilidad absoluta, sino que tengo un poquito de paz. Anaí, en todo este calvario que has vivido, ¿cómo podrías caracterizar el amparo, si es que existió, ¿no?, por parte del Estado, y el Estado en sus más diversas manifestaciones? Digo, ¿cómo ha sido tu experiencia, si es que te has sentido acompañada, y a partir de tu experiencia, ¿cómo evaluás el rol de una mujer que tiene que padecer estas circunstancias, y cuál es el rol precisamente del Estado en que cosas como estas no ocurran? No, al Estado le falta mucho, a nuestra democracia le falta mucho más para que las ciudadanas podamos tener la tranquilidad necesaria. Desde el acoso callejero que se sufre hasta ese tipo de hechos, no hay fiscalización del problema. Digo, fíjate que hubo un caso hace poco de una chica que la pareja la golpea tan salvajemente que pudo haberla matado y nadie se metió. Entonces falta mucho tiempo de la sociedad, el Estado, que uno denuncia hoy que hay una persecución, un acoso, un hostigamiento. Podrían haber monitoreado, por ejemplo, el remiso donde él andaba, y eso no se hizo, y hay un montón de cosas que se podrían haber hecho, pero parece que hay que visualizarla, hay que poner recursos, quizás una fiscalía específica de la problemática de género, de la violencia hacia las mujeres, quizás un registro con las restricciones para que la policía la tenga a mano y apenas detecta a una persona la pueda arrestar. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y parece que poner los ojos ahí y los recursos necesarios. Sí, pues da la sensación, y escuchándote a vos a lo largo de estos días en distintos medios, de que como que no se cobra real dimensión de la gravedad de esto, como que todo matizarlo, todo relativizarlo, no, pero no es para tanto, pero es como que no sé qué es lo que hace falta que ocurra, porque digo, es como vos decís, cada 30 horas muere una mujer, digo, no hay mucho más que esperar o que pensar para que realmente quienes tengan que tomar las cartas en el asunto lo tomen y dejen de todo este relativismo de por ahí estás exagerando, tenés que fijarte vos, como todo el tiempo poniendo el ojo en la víctima respecto de sus actitudes, sus conductas y demás, cuando en realidad no es eso lo importante. Sí, tal cual. Habría que entender que el acoso es un delito grave, tener consecuencias fatales. Y ese es acá el punto de la cuestión. Se entiende como una cuestión menor, que las mujeres tenemos que padecer y que probablemente no sea más que eso. Y en realidad el acoso es una punta de un iceberg, de una conducta que no respeta la libertad de otra persona, que no respeta un no, que no respeta sus decisiones, y que impunemente empieza a hacer su vida hasta el punto tal de descargar toda su furia y hasta, bueno, Ahí nos decías que dentro de 15 días la Cámara tiene que revisar lo hoy dispuesto por el juez Tapia. Tendremos que seguir atentamente esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, espero que ratifiquen la decisión de Tapia. Esperemos que así sea. Ana, nada, un gran abrazo, a tratar de estar lo más tranquila que puedas, a descansar. Desde acá, nada, un abrazo grande y cuídate muchísimo. Bueno, gracias por estar siempre con estas causas, bueno, eternas gracias. Chao. Un abrazo.